Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy vamos a meternos de lleno en la situación de la Iglesia de la Encarnación, allí en Alhama de Granada. Hola. Tenemos un artículo reciente que nos cuenta una visita técnica que hubo y sobre todo cómo lo está viviendo la gente del pueblo. Queremos entender un poco qué pasa con la restauración de este edificio, que es importante, y por qué parece que hay, bueno, cierta tensión. Efectivamente. Es que no hablamos de una iglesia cualquiera, ¿eh? Es un templo muy singular. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es el único que es puramente gótico en toda la provincia de Granada. Y además, bien de interés cultural desde 1931. Casi nada. ¡Ostras! ¡Claro! Eso ya le da un peso. Exacto. Y la situación ahora mismo, pues, muestra un contraste curioso entre los pasos oficiales, digamos, y lo que percibe la comunidad. El artículo habla de esa visita técnica reciente, que fueron representantes de Cultura, de la Junta, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el IAHP, ¿sí?, y también del Arzobispado de Granada. Y que todo esto viene de un protocolo que firmaron en noviembre. Eso es, un protocolo para ver cuál es la mejor solución técnica para las cubiertas, que es el problema principal. Las cubiertas. Claro, recordemos que la iglesia lleva cerrada al culto desde 2018, por seguridad. Ya. ¿Y este protocolo es nuevo? Bueno, la firma fue en noviembre. Ya antes se había recogido documentación, ¿sabes? Este es como el siguiente paso para abordar problemas que en realidad ya se conocían. Espera, ¿problemas ya conocidos? O sea, ¿que ya se había hecho algo antes? Sí, sí. A ver, la Junta ya financió obras de consolidación hace años, entre 2006 y 2008. Ah, vale. Y luego hubo otra intervención, más de urgencia, en 2021. Las tres instituciones, la Junta, el IAHP y el Arzobispado, reconocen que las cubiertas tienen puntos de dificultad técnica. O sea, que no es una sorpresa. No, no lo es. Lo que buscan ahora es tener un documento científico muy riguroso que diga exactamente qué hay que hacer en la restauración futura. Que sirva de guía. Entendido. Ese es el procedimiento oficial, digamos. Pero aquí es donde entra la gente del pueblo, ¿no? El artículo dice que hay malestar. Así es. Ciertos sectores sociales de Alhama mencionan asociaciones como Marchando por Alhama o el Patronato de Estudios Alameños. Bueno, están descontentos. ¿Y qué denuncian exactamente? Pues lo que ellos sienten como secretismo. Dicen que ha habido falta de contacto o de deferencia, por así decirlo, por parte del arzobispado y del ayuntamiento antes de esta visita. ¡Vaya! Y eso que la gente se había movilizado ya antes por el estado de la iglesia. Habían mostrado a su preocupación. Pero a ver, si se están dando pasos técnicos, ¿por qué esa sensación de secretismo? ¿No es bueno que se muevan las cosas? Ya, pero la crítica que recoge el texto es que, bueno, sospechan de una posible manipulación. ¿Manipulación? Sí. Parece que en algún momento se dio a entender que la restauración ya estaba más encarrilada, ¿sabes? Y ahora, de repente, se informa de que apenas se empieza a estudiar la solución técnica para las cubiertas. Ah, claro. Entiendo la frustración. Como un paso atrás. Exacto. Eso genera desconfianza. El miedo es que la visita esta y las fotos que se hicieron sean solo, pues eso, postureo. Para calmar los ánimos, pero sin un avance real a corto plazo. Justo. Se sienten ignorados. Después de haber sido ellos los que dieron la voz de alarma y se preocuparon activamente. ¡Uf! ¡Qué situación más delicada! Y esto nos lleva a una cuestión importante, creo yo, sobre cómo se gestiona el patrimonio cultural. ¿A qué te refieres? Pues a que se ve una desconexión muy clara. Por un lado está el proceso técnico, administrativo, que sigue sus pasos, sus convenios. Lo normal, sí. Y por otro, las expectativas de la gente del lugar. Una comunidad que no solo es la afectada directa porque su iglesia está cerrada. Claro. Sino que además ha demostrado que le importa, que está comprometida con salvarla. Entonces, resumiendo un poco, tenemos a las instituciones que, bueno, parece que avanzan, aunque sea en la fase de estudio, para rellenar un bien de interés cultural con problemas serios. Problemas reconocidos, sí. ¿Y por otro? Por otro, una parte importante de la gente de Alhama, que ha peleado por esto, se siente ahora, pues eso, desinformada, ninguneada casi, y con dudas sobre las intenciones o los plazos reales. Exactamente. Ese es el panorama. ¿Y qué reflexión final nos deja todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo creo que más allá de encontrar la solución técnica para esas cubiertas, que es fundamental y seguro que llegará. Sí, eso es indispensable. El gran desafío aquí parece ser otro. Si piensas en el historial de intervenciones, en el tiempo que lleva cerrada la iglesia y en cómo se ha implicado la gente, el reto es ¿Cómo conjugar esa necesaria seriedad técnica con la transparencia y el diálogo? Incluir a la comunidad, ¿no? Claro. ¿Cómo integrar de verdad a esa comunidad que está tan conectada a su patrimonio en un proceso que, por lo que parece, hasta ahora les ha dejado un poco al margen? La pregunta es si se puede reconstruir esa confianza al mismo tiempo que se repara la piedra. Una pregunta potente para terminar. Ahí queda, sí, para darle una vuelta. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.